Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Voy a saludar a toda la audiencia de Me Asomo. Buenas tardes, noches a todos. Hola, Dani. Ahora sí. Llegaste, Dani. Llegaste. Hola, Betty. Sí, llegué. Acá estoy. Bueno, había unos botones que no estaban encendidos y bueno, por eso que no salía mi micrófono. Pero bueno, ya se ha resuelto y aquí estamos. Buenas tardes a todos y a todas, capillenses, capillensas, punillenses, cordobeses, argentinos. Estamos en Me Asomo. Sí. En una radio, muchas voces. Hoy es martes 25 de abril, programa 643. Como verán, estamos abriendo el programa Betty y yo, porque Diego está, ¿qué podríamos decir? ¿En el extranjero? Bueno, no tan en el extranjero, ¿eh? ¿Está viajando o ya llegó? Bueno, estamos sin el gato. Estamos sin el gato y cuando no está el gato, los ratones hacen lo que pueden. Pero es como que él está presente. Me dijo que iba a estar escuchando el programa. Claro, claro. Y que seguramente está supervisando desde el más allá. Que lo tenés atrás, mirando todo lo que estás haciendo, tus manos cuando van ahí a la consola. Así que gracias por tu compañía, Betty, por tu toque femenino. Gracias. Nos estás escuchando en el 98.1 del dial, para Capilla y alrededores, una radio muchas voces, por internet www.unaradio.org.ar. Y para mensajes y WhatsApp, 3548-570-333. En diferido, nos puedes escuchar mañana miércoles en Radio Municipal San Esteban, en el 88.7 del dial. Así es. Si bien se está terminando abril, tenemos un día con mucho para compartir. Bueno, muy bien. Un día muy especial. Un día para enfocarnos en la memoria, para considerar la importancia que tiene la justicia para una sociedad. Ahí está. Hoy 3 años sin Cecilia, se acaba de... Se está haciendo todavía la marcha aquí en Capilla. Todos los capillenses están marchando contra la impunidad, ¿sí? Este 25 se cumplen 3 años, ¿sí?, de la aparición sin vida del cuerpo de Cecilia en el basural de Capilla del Monte. ¿Y cómo era Cecilia? Podemos recordarla, era una viajera artesana de 36 años. Ella vino para escribir su libro de viajes. Y bueno, perdió el contacto con su familia y después su cuerpo fue hallado sin vida. Ni bien se inició la pandemia, cuando se decretó la cuarentena. Exacto. Fue un momento atípico porque nunca habíamos estado en cuarentena ni en pandemia. Y bueno, eso limitó muchísimo la participación ciudadana. A pesar, claro, a pesar del contexto de la pandemia, todo el caso conmovió al país. Sí, si bien uno ha escuchado muchos casos de femicidios, el de Cecilia Basaldúa se hizo muy cercano por el hecho de que pasó aquí en Capilla y nosotros estábamos de alguna manera involucrados con los medios. Así es. Además de escuchar por la radio o por los WhatsApp que nos llegaban del caso de Cecilia, teníamos un vecino que ahora ya no vive enfrente de casa y él tenía una conexión directa con una amiga de Cecilia Basaldúa y ella a través de él nos pidió que si podíamos hablar, hacer una entrevista, que ella estaba disponible para contarnos un poco de la situación de Cecilia y la necesidad de esa búsqueda, porque era un poco desesperante, no tenían ninguna información. Y eso también nos acercó mucho y a mí me hizo tomar conciencia de la gravedad del hecho, la gravedad de esa situación, ponernos en la piel de esa persona y realmente ver que lo que le pasó realmente no se le desea a nadie y que sí o sí hay que hacer todo lo posible porque se pueda eso cambiar. Sí, fuimos testigos a la medida de la impunidad, ¿bien? Si bien obviamente mucha gente comprometida para que esto se resuelva. La causa llegó a juicio sin la acusación responsable del crimen y bueno, y todavía siguen suelto. Y mucho nos queda por decir. Sí, sí. Vamos con 2 canciones. Bueno. Miranda y Chano, Mentías y Ainda, Recuerdos de Ipacaraí. Y volvemos. Volvemos. Digámoslo y que se sienta la piel. Aquella noche nada salió muy bien. Quisiste dar un paseo con él. Qué mala idea, salvo donde yo esté. No nos tenemos ni un poco de amor. Y sin embargo esto no se terminó. Y ahora pasamos de mal a peor. Y si hoy te veo con él los mato a los dos. Decir, no es literal, pero quisiera hacerlo en realidad. Los celos ya son para mí algo difícil de llevar.

el Duende Azul Hotel, enfrente al Uritorco. El teléfono para sus reservas 3548-63-1257. Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Locos por el Pollo en Pueyrredón 574. Pollo y Cerdo, las mejores hamburguesas y milanesas. Está Firulá, frutería, verdulería y vivero en Rivadavia 415, a metros de la Plaza San Martín. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No lo alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? ¿Un insulto? ¿Un empujón? Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Estamos de vuelta en Me Asomo, en una radio, muchas voces, y con temas muy interesantes y haciendo memoria, haciendo uso de la memoria, que es una de las cosas que nunca tenemos que perder, la capacidad, porque a través de recordar también evitamos cometer los mismos errores. Muchas veces te confunden los medios hegemónicos para que vos olvides, y después cuando te olvidas vuelven las cosas peores. Nos encontramos hoy con una oposición que gobernó y dejó el campo minado para que hoy nos encontremos en la situación que estamos, en una situación endeudados, en una situación con riesgo de un golpe de Estado, y ellos se postulan como si fueran los ejemplos a seguir. Así que, bueno, como ciudadanos tenemos que recordar esas palabras tan sinceras y concretas que resume todo, ¿no? Que la patria es el otro. Y en estos días una amiga me mandó un WhatsApp de una chica de acá de Capilla del Monte que fallecieron los padres y quedó con 5 hermanitos. Sí. Y bueno, nada, pedía que por favor la ayudáramos porque ella quería seguir con sus hermanos. Yo también perdí mis padres de chico y la decisión que tomó mi hermana de ocuparse, de ser mi tutora, Teresa, bueno, no va a haber palabras para agradecerle toda mi vida, ¿no? Por lo que ella, el compromiso que ella asumió. Y bueno, yo podría haber ido a parar a la casa de unos tíos, lejos de mis hermanas, bueno. Hubo ahí decisiones que fueron acertadas, que fueron que tenían que ver con un compromiso, con el amor por el otro. Y bueno, en este caso esta chica pedía que por favor la ayudáramos porque estaba en una casa con el techo todo agujereado, que sí, le entraba agua, se le mojaba todo, que estaba en una situación muy, muy difícil. Y sabía ella... Vamos a decir el nombre. Ah, bueno, sí, sí. Milagros Ochoa. Uh-huh. Se llama... Uh-huh. Tiene 21 años, es de Capilla del Monte, trabaja en un comercio de acá de La Techada y quedó a cargo de, a partir del 9 de enero, tiene la tenencia de sus hermanitos. Uh-huh. Ellos son 5. 5. 5 hermanitos, tienen 9, 12, 13, 15 y 16 años. Uh-huh. Y bueno... Hoy me mandan un WhatsApp diciendo, bueno, basta, no colaboren más porque ya llegué a la suma y ya les voy a mandar la lista de las cosas en las que ocupé esa plata, me dieron más de lo que esperaba, que este pueblo es generoso y qué sé yo. Bueno, interesantísimo ese gesto que nace de personas que tienen un compromiso por el otro. Así es. Que esa frase tan, tan cortita, la patria es el otro, se ve en estos actos, donde no hay partidismos políticos, donde no hay intereses egoístas, y entonces, bueno, eso es lo que, hacia eso es a lo que tenemos que ir y en busca de eso, porque, bueno, se le solucionó una aprender situación. Y enseñar. Uh-huh. Aprender y enseñar esos gestos para que se sigan manteniendo. Bueno, ella sigue teniendo muchos problemas. Seguramente. Se le sobrepasaba el techo de la casa, que no tenía chapas, era de machimbre, estaba todo roto. Bueno, pudieron juntar el dinero que ella estaba necesitando para poder poner el techo de su casa. Era una suma considerable y ella lo logró, ¿sí? Logró juntar el dinero. Por eso, después, inmediatamente que lo juntó en un día, ¿sí? Así que, bueno, hay mucha gente solidaria. Capilla, hay mucha gente solidaria, sí. Mucha gente solidaria. Y es, bueno, cuando sumamos granitos de arena, porque lo que ella pedía era casi, hoy por hoy, no compras casi un alfajor, te puedes comprar con esa plata. Así es. Y en realidad, bueno, privarte de un alfajor para vos no significa nada, o para uno no significa nada. Pero para ella, la suma de todo eso hizo que ella pudiera tener la asistencia. O sea, todas esas personas, mil personas, y va a seguir aumentando la cifra de personas que van a ayudar. Porque, bueno, ella se comprometió a avisar por estos medios que hizo la convocatoria y avisó que había juntado, agradece de corazón, había juntado todo el dinero. Quiero decir algo más también, ¿sí? Porque se va a seguir ayudando a Mili Ochoa este sábado en Mamás Trabajando, está el puesto solidario que lo va a atender para Mili Ochoa, lo va a atender nuestra amiga en común. Petty. Va a estar Petty y va a atender el puesto para Mili, que ya lo pidió a la organización, y obviamente sí, Petty, seguro, ahí estás para atenderlo, seguro, para Mili Ochoa. Todo lo que se recaude será para ella también. Qué bueno. Vamos entonces con dos temas, uno que se llama Iguales, que canta Diego Torres. Dale. Y habla también un poco de esto. Bueno. Así que vamos con ello. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco. Visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón. Al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiere.

1158-253808. Mundo nuevo, píntalo, nena. La casita del arte. La casita del arte. Pueden ponerle cerrojos con saña oscura a tu cuerpo. Pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego. Pueden atarte las manos, llenos de odio y de miedo. Pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo. Pueden creer que te encierran, que te encadenan al cepo. Pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños. Sigue tan vivo el milagro de tanto amor verdadero. Que desespera el verdugo, porque no puede con eso. Desde las sombras alumbras, y en lo brutal del encierro, tu voz derriba los muros atravesando el silencio. No habrá manera ninguna de amordazar estos versos. Ni de imponer el olvido, ni de quitarte del medio. Así tan simple, milagro, tan simple y cierto. Liberen a Milagro. Bueno, como veníamos hablando al comienzo, me pasaron un audio también de la mamá de Cecilia Basaldúa. Ella convoca a la reunión que se iba a hacer hoy a la tarde, sí. Que se realizó hoy a la tarde. Y quería que si te parece, que lo escuchemos. Escuchamos. Y una amiga nos pasó también una poesía. Hola, buenos días. Soy la mamá de Cecilia Gisela Basaldúa. Me dirijo a ustedes, a la gente del pueblo, a todos los que conocen el caso. Si quieren aportar algo para la causa, saben que está en curso la nueva investigación por el caso de Cecilia para llegar a la verdad y justicia. Queremos encontrar a los verdaderos asesinos. Sabemos que hay gente que sabe, que no se anima a hablar, y queremos pedirle por favor, no solo por Cecilia, sino por todas las chicas que viven en el pueblo, por todos los turistas que van a Capilla del Monte, que si pueden aportar algún dato para cuidarla. Nosotros queremos cuidarlas, más allá de la justicia que haya por Ceci, para que cambie un poco ahí el manejo de la policía, de la intendencia, de todos, ¿no? Estamos, bueno, muy dolidos en esta fecha porque, bueno, nos falta Cecilia, ya 3 años. Esto está tardando por causa de la fiscal, que es cómplice de los femicidas esto. Queremos hacerle llegar el pedido nuestro de que puedan hablar y puedan aportar algún dato, que se acerquen. Están los teléfonos ahí de nuestros, o de la abogada, o de Eugenia, las chicas de Pluri. Queremos que se sepa la verdad. Yo creo que este año se va a saber algo. Yo tengo fe en que va a salir la verdad y Cecilia va a poder descansar en paz. Nosotros estamos padeciendo toda la falta de ella, el dolor, y no queremos ni pensar en cómo la mataron. Todavía no sabemos ni el día que la mataron, así que les pido colaboración a toda la gente que sepa, por favor. Les mando un gran abrazo y los quiero mucho. Conocimos, la verdad, que gente muy, muy buena, excelentes personas ahí en Capilla. Nos encariñamos mucho. Hay buena gente ahí, muy buena gente. Pero vemos que hay mucha desprotección y hay mucho miedo, y queremos que eso no suceda más con nadie, ni con las chicas jóvenes, ni con las chicas grandes, ni con los chicos, ni con los niños, ni con las niñas. Y vemos que pasan cosas muy feas ahí, muy raras, muy oscuras ahí en Capilla del Monte. Por eso pido colaboración para que eso pueda cambiar. El caso de Cecilia no fue en vano la muerte de ella. Entonces queremos que, ya que no fue en vano, que sirva para algo. Por eso es que pedimos, le rogamos colaboración. Bueno, desde ya les agradezco y les mando un gran abrazo desde acá. Ya estaremos presentes ahora el día martes en la marcha. Justamente los quería invitar a todas, todes, para que hagan ese ruido que necesitamos, para que reaccionen las autoridades, que reaccionen de una buena vez, porque ellos también tienen hijos, son padres, tienen hermanos, amigos. Y bueno, que se humanicen un poco, que se pongan en el lugar de nosotros, de las personas, de que perdimos a nuestra hija de esta forma tan aberrante. Por eso los esperamos el día martes a las 17 horas en la plaza. Muchas gracias. Abrazo a todos. Fue raída con violenta frialdad, ella ya no tiene apuro, pero tampoco tiempo. Nos mira desde el otro lado, junto a tantas que a diario se le suman. Y se preguntan, ¿hasta cuándo dejaremos cuerpos mudos para que nos escuchen? ¿Hasta cuándo portaremos el milagro de la vida a la vez que somos privadas de ella? ¿Hasta cuándo la justicia, mujer de ojos vendados, nos seguirá ignorando? ¿Hasta cuándo sufriremos el oprobio al ver mujeres en la justicia que esconden, que apañan, que niegan y defienden lo indefendible? Cecilia ya no tiene apuro, pero tampoco tiempo. Esperará en sus padres y también en nosotras y nosotros, hasta que la justicia se saque la venda y la abrace, las abrace y restituya el lugar en la existencia y la dignidad que nunca debieron haber perdido. Escrito en Capilla del Monte en el 2020 por Daniel Salvatore en memoria de Cecilia Basaldúa. Presente, hoy, presente. Hablábamos de la memoria y todo lo contrario es el olvido. Y en la poesía decía que Cecilia no tiene apuro, pero tampoco tiempo. Y pensaba en el tampoco tiempo porque a veces estas cosas quedan en el olvido. Tenemos la posibilidad, como lo han hecho hoy mismo, de sostener esa bandera, porque no es solo ella, sino que son muchas más las mujeres que ponen el cuerpo, y ese cuerpo mudo, ese cuerpo frío, tiene que de una vez por todas provocar una reacción y una conciencia, y respetar y amar y cuidar a esas pequeñas o mujeres, niñas, adolescentes, mujeres grandes, y tenemos que tomar conciencia de esto. Bueno, muchas gracias, Dani. Es una obligación. Sí, sí. Yo considero, uh-huh, es una obligación ante esta calamidad que nos transcurre. Hay que tener memoria, hay que despertar a todos, también los que estamos despiertos, y seguir despiertos con los ojos muy abiertos, para que no nos tengan, no nos duerman y no nos tengan en esa amnesia obligatoria que nos quieren imponer. Así es. Vamos con dos temas. No, gracias a vos. Vamos con dos temas, el Indio Solari y los Fundamentalistas, Encuentro con un Ángel Amateur, y Osvaldo de la Fuente y Leo Rojas, Al Aire Doy, y 2+1, una palabra. Vamos con esos dos temas y volvemos. Si sale mi voz al aire doy, un viento me hace vibrar. Pienso la nota, tenso las cuerdas, equilibrista de las alturas.

está la orilla donde me ahogo. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Cerro, misterio y un nombre. El Duende Azul Hotel, auténtica casa de descanso, a pasos del místico Uritorco. Encuéntrate con la energía y la naturaleza. El Duende Azul, el preferido por los mejores terapeutas, atendido por sus propios dueños. Por consultas y reservas, comunicate con nosotros al 3548-631257, por WhatsApp 11-72-49-165 o escribinos a www.elduendeazul.com.ar. O'Higgins 649, Villacielo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Bueno, Betty, tenemos actividades en Capilla, bueno, en Punilla, más que en Capilla muchas solamente. Actividades. Hay muchas actividades, pero vamos a anunciar algunas, bueno, dentro de las que nos han propuesto acá. En San Esteban, el domingo 30 a las 12 horas, está la feria, esa feria increíble de artesanías, comidas ricas y canciones. Bueno, a partir de las 12, como hasta las 6, 7 de la tarde, es actividad, baile, o sea, se pone muy, muy lindo. Y con el sol, cuando hay sol, mejor. Estamos en un lugar de sombrita, pero también de abrigo, y entonces el sol viene bien. En verano vamos al río, van al río porque ahí está más fresquito todo. Entonces, en el balneario, en San Esteban, el balneario de San Esteban, este domingo 30 a las 12 horas. Después, San Esteban también propone clases de ajedrez los días lunes de 15 a 17 horas para adolescentes, niños y adolescentes y jóvenes. Así que, nietito va. Ah, bueno, tu nietito va. Sí. Y el ajedrez es algo muy interesante. Era para hermoso, activar. Está muy entusiasmado. Para activar la cabeza, ¿no? Claro, nos ayuda para abrir. Acomodar las ideas. Sí, sí. Y el 2 de junio. está aquí en el Teatro Enrique Muiño. Vienen y tocan Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto. Ah, sí. El 2 de junio a las 21 horas. Así que ya en la oficina de cultura podés ir a retirar las entradas, podés ir a buscar, a comprar las entradas. Y así que bueno, creo que es la visita de músicos impresionantes, claro, que son ya legendarios, y tenerlos acá es de más todas que, las épocas, más que un privilegio. Sí, sí. Y después me mandaron un otro volante, aunque vino por internet. Es el encuentro Día de la Cultura Afro-Cordobesa, este 27 de abril del 2023. Dice: vení, acompañanos a rememorar a los ancestros afro con tambores, danzas, relatos y poesía. Entrada libre y gratuita. Sería entonces este 27 de abril, de 17:30 a 20 horas, en la casita de la cooperativa, Avenida San Martín, 450, Villa Giardino. Y vos dirás, bueno, pero estamos acá en Capilla. Lo que pasa es que muchos de los chicos que a veces escuchamos que ensayan al borde del río Calabalumba con, sí, tambores, van a estar presentes en esa actividad. Y qué bueno, lindo. Es una forma también de acompañarlos, quien quiera ir y disfrutar. Y la cultura afro tiene mucho para decirnos, y también en eso se incluye la memoria. Así como es. Decías vos, ¿no? Que también querías compartirnos algo al respecto. Bueno, algo para mí muy importante, sí, ya que mi compañero de vida y mis hijos son armenios, son de la, uh-huh, comunidad armenia. Ayer, 24 de abril, la comunidad armenia conmemoró el 108 aniversario del genocidio armenio. Y bueno, sí, se sigue en la lucha. Más de 3.000 personas marcharon ayer a la residencia del embajador turco para conmemorar el 108 aniversario del genocidio armenio. La movilización fue organizada por la Mesa Interjuvenil de la Comunidad Armenia de Buenos Aires. Bueno, ellos dicen: para nosotros es muy importante estar hoy en esta marcha, no solo para recordar lo que pasó en 1915, sino también para denunciar la continuidad de estas mismas políticas negacionistas a través de Azerbaiyán y Turquía. La hereda de aquel imperio otomano que llevó adelante esos crímenes, denunciaba Federico Lomnonchian de la MICA. En diálogo con Telam también se expresó Anush Ter Agopian, de la Juventud Armenia. Esta es una eterna lucha por los derechos humanos. No queremos que le pase nunca más a ningún pueblo. Desde ese lugar convocamos. Y estos reclamos, estas memorias, nos hacen tener vigente el compromiso con el otro, porque hoy por hoy nos encontramos con una derecha que es, podríamos decir, genocida, o que es criminal, que busca devastar todo lo que sea económico y hacer llenarse los bolsillos de unos pocos a costa de la vida de muchos. Este país lo ha vivido de muchas maneras, también con una dictadura militar y a veces también con dictaduras económicas o comunicacionales, que te van queriendo hacer convencer de algo que realmente es en contra de tu libertad, en contra de tu dignidad. Bueno, hoy sigue pasando. Sigue pasando. Sigue pasando. Sí. Lo que sucedió hace 108 años está íntimamente ligado a lo que está pasando actualmente, uh-huh, ¿sí? Y a nuestra vida diaria, o mejor dicho, lo que están haciendo hoy es consecuencia directa de la negación del plan que llevaron a cabo entre 1915 y 2023. Como decimos, dicen los chicos, la juventud armenia, hace años, un genocidio negado es un genocidio repetido. Presente. Sí. Bueno, toda esta nota extensa, publicada, la pueden encontrar por Google en norseban.com. Norseban.com. ¿Con S o con C? ¿Se van con S? Se van con S. Con S. Nor se van. Bueno, es bueno informarse sobre esto,

la sorprendente casa del Dr. Pickensteiner. Todos los sábados a las 20 horas en Capilla del Monte. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38 22. Pueyrredón 930. En la casona. Mirador Casa Teatro. Barrio Balumba. Capilla del Monte. Se dice martes de tango. Todo el mundo al marabú, la UAT de más alto rango, donde Pichuco y su orquesta te harán bailar buenos tangos. A lo largo de todos estos años, este local ha atravesado una historia increíble. Son pocos los lugares de Buenos Aires marcados a fuego en la historia del tango. Y uno de ellos es el Marabú. Esta noche, en Martes de Tango, vamos a seguir recorriendo la historia del Marabú. Desde 1965, cada 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango. Fue idea de Ben Molar, compositor y productor, hombre del espectáculo argentino, que hasta tradujo las canciones de moda de grupos como The Beatles para que las cantaran artistas como Sandro. Fue hace más de 50 años, camino a la casa de De Caro para festejar su cumpleaños, que Ben Molar cayó en la cuenta de que la fecha coincidía con el aniversario de nacimiento de Gardel. Uno, el renovador fundamental que provocó que el género abandonase su etapa musical primigenia, inspirador de una corriente que lo nombra línea de Cariana, que llevará con el tiempo al tango a ser una música de atril, más compleja y elaborada. El otro, Carlos Gardel, fue el hombre que hizo todo primero: cantar como nadie, hacer cine, proyectar una carrera internacional, protagonizar los primeros videoclips, denominados en la época encuadres musicales. Y encima de eso, morir intempestivamente en la cumbre de su carrera y dejando detrás cientos de misterios por descubrir. Un 11 de diciembre es un día muy especial porque volvió a abrir sus puertas un lugar que fue testigo de lo que vino después de Gardel. Uno de los espacios donde la denominada etapa de Cariana o Guardia Nueva llegó a su máximo esplendor. Fue durante la década de 1940, la época que el mundo tanguero llama de oro, volvió a abrir las puertas el Marabú. En esa década, que se extendió por más de 15 años, nacieron las orquestas típicas y el tango fue la música y la danza de moda que acompañó las celebraciones y los momentos de esparcimiento popular. El cabaret fue para el tango una usina de música, de artistas, de poesía, de danza, de cultura popular, de leyendas. Fue protagonistas en esa Buenos Aires, junto a los desaparecidos Chantecler, Anmenovil, Tibidabo y otros tantos. Brilló en la década de 40 con sus artistas y habitués. Hoy es el único que queda en pie, testigo de una ciudad que ha cambiado sus hábitos y su ritmo, pero donde el tango vuelve a nacer cada día y cada noche. En la década del 40 las orquestas tenían trabajo todo el día y todos los días, en la radio y los cafés, en la mañana y en la tarde, en el cabaret y en los bailes por la noche. Cada orquesta tocaba en un cabaret y muchas de ellas permanecían por muchos años en esos reductos. La típica de Juan D'Arienzo tocaba en el Chantecler, construido en 1924 y demolido en 1960. Tan fuerte era el sentido de pertenencia a ese lugar, al que iba muy seguido Gardel, que Cadícamo hizo al momento de la demolición el tango Adiós Chantecler, y así se llamó un long play del Rey del Compás, cuya foto de portada lo muestra en medio de una demolición. Por su parte, en el Maraú debutó Aníbal Troilo con su orquesta y el cantor Francisco Fiorentino, el 1 de julio de 1937. También lo hizo Rodolfo Biaggi un año después. Su escenario recibió a la agrupación de Carlos Di Sarli, mítico pianista amado por el mundo milonguero, que llevó allí el piano de su casa. También ahí actuó por primera vez con la orquesta de Di Sarli y el cantor Roberto Rufino, que iba a registrar grabaciones antológicas junto al maestro de Bahía Blanca. Las orquestas de Alfredo De Angelis y de Osvaldo Pugliese también dejaron su impronta en este salón. Y allí se conocieron Enrique Santos Discépolo y Mariano Mores, que iban a dejar para la posteridad los tangos Uno y Cafetín de Buenos Aires. También Sin Palabras. Funcionó como cabaret tanguero hasta 1968. En la década de los 80 recibió a bandas como Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada, Sass y Los Tweed. Luego funcionó allí la discoteca Halley, hasta su cierre a principios de los 90. La suerte del Marabú fue mejor que la de otros cabaret, todos desaparecidos, cerrados o demolidos. Luego de permanecer cerrado, una fundación liderada por Joe Fish, empresario tanguero, residente en Nueva York, de Argentine Tango Société, compró el edificio y lo salvó del remate y a los porteños de la pérdida de este reservorio de cultura tanguera. Desde el año 2017, el lugar comenzó a tener actividades relacionadas con el tango danza. Y luego de una restauración total del edificio, de los equipos, volvió a recibir a bailarinas y bailarines, a orquestas, a fanáticos del tango y curiosos. Y así permanecerá con milongas y clases de tango y otros ritmos. Ese viejo volante que decíamos al principio, el volante de la época de oro, que decía a modo de cantito, todo el mundo a Baraut, la UAT de más alto rango, donde Pichuco y su orquesta hará bailar buenos tangos. Hoy sin Pichuco, pero con un recuerdo, con su recuerdo, y con las nuevas orquestas que revitalizan al tango y hacen bailar, podemos volver al Marabú. El Marabú está ubicado en Maipú 365. Buenos Aires, Argentina. Hoy en Martes de Tango vamos a escuchar la orquesta de Aníbal Troilo. Vamos a escuchar el tango Ninguna en la voz de Roberto Rufino. Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco de tu voz. Están tristes vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil. El tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Ese piano, esa mesa y esos cuadros guardan eco del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que cenizas, nada más. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. En el momento que dijiste adiós. Betty, y vos que estuviste imbuida en esas, en esos libros, leyendo, investigando y compartiendo historias increíbles, porque hasta ahora una es mejor que otra. Así que, bueno, contanos un poquito más de eso que nos decías en este audio. Bueno, no, lo que quería agregar siempre, me gusta agregar de dónde saqué la información, y es de la agencia Paco Urondo, allí tienen toda la nota completa. Hay una página para poder entrar. La agencia Paco Urondo. Paco Urondo. Bueno, allí ellos presentaron un documental también y una nota completísima sobre toda la historia de este mítico. Y bueno, y ahora. ¿Lo conoces al lugar? Yo no. Al lugar, mira, no entré. Sí, no fui nunca a bailar, o sea, me lo debo porque tengo que ir. Sí, a conocerlo, si bien lo conozco de afuera. Ajá. No, yo estuve nunca lo vi. Estuve pispeando, pero no entré. Así que bueno, es una salida pendiente que tengo cuando vaya a Buenos Aires. Y también una conexión con la historia, con la memoria, volvemos a la memoria. Claro que sí. Porque, como decías, muchos fueron tirados abajo, otros se convirtieron en otra cosa. Y es el único que queda, único que queda en pie. Y el primero, ¿sí? Porque en el informe anterior que hice el martes pasado, que hablamos también del Marabú y esa historia de la letra de Contursi, decíamos que fue justamente hecho en la época levantado, el edificio en la época que se levantó el obelisco. Así que muy antiguo. Muy antiguo. Bueno, vamos ahora con la música del recuerdo. Y como Diego tiene esa pronunciación perfecta en inglés, muy bien, que a mí me deja un poco atrás, entonces bueno. No, nos deja. Nos deja los dos. Entonces le dije, haceme un audio donde vos presentes las canciones y ponemos la música del recuerdo. Así que bueno, él se tomó el trabajito de, antes de irse, hizo esos deberes y me dejó la presentación de... Antes de viajar. Muy bien, Diego, te mandamos saludos. Sí, obvio. Yo estoy seguro que hay alguien en... ¿A dónde era? En el norte de Buenos Aires, a las carcajadas limpias al escuchar estos comentarios que estamos haciendo. Que se fue. Se fue y nos dejó. Así que vamos con dos canciones que las va a presentar Diego, como si estuviera en vivo con nosotros. Muy bien. Y para este martes 25 de abril del 2023 tenemos como música del recuerdo una canción de Al Stewart, The Year of the Cat, El Año del Gato, y también un dúo increíble, Freddie Mercury y Montserrat Caballé, Barcelona.

Una canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerra la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Quienes nos acompañan en este programa, la librería Nahual, que está en La Techada, Oishi, cafetería y heladería frente a la Plaza San Martín, la Casita del Arte, en la Ruta 38 y el cruce San Esteban, el Duende Azul Hotel, enfrente al Uritorco. El teléfono para sus reservas 3548-63-1257. Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Locos por el Pollo, en Pueyrredón 574. Pollo y Cerdo, las mejores hamburguesas y milanesas. Istafirulá, frutería, verdulería y vivero, en Rivadavia 415, a metros de la Plaza San Martín. Y bueno, seguimos en nuestro programa. Bueno, es imposible. Hermosa las canciones. No, tenemos que decir. Freddie Mercury es fue un genio con eso. Tuvo mucha oposición para hacer esa canción, sí, y hacer esa combinación de rock y lírico. Pero bueno, con una mujer como Montserrat Caballé y bueno, y él, que era impresionante, bueno, lograron esa obra que quedó para la historia, y cada vez que la escuchas te estremece. Sí, y realmente, cuando ves el video también te estremece. Es increíble lo que logró ese muchacho con algo tan particular en ese momento. Y bueno, hay mucho más para compartir. Hay alguien que espera a ver, yo te lo había buscado recién acá. A ver si lo ponemos y te gusta. Espérate, a ver si lo encuentro. Cri-cri. Bueno, feliz cumpleaños, hijo, feliz cumpleaños. Hoy es un día muy especial para mí, porque hoy es el cumpleaños de mi primer hijo. Fui mamá por primera vez con Araquel Ojanesian. Allí te mando un beso grande, mi amor, te amo. Feliz cumpleaños, feliz 41 años. Un niño, y se me llena el alma porque, bueno, amo mis tres hijos. Así que a cada uno siempre les digo lo que son. Hoy te digo a vos que sos mi vida, como él me lo dice siempre, sos mi vida. Y gracias por haberme elegido, hijo, por ser tan buen hijo, por ser tan buen papá, tan buen compañero, tan buen hermano, tan buen amigo. Gracias. Y feliz cumpleaños. Muy bien, qué bueno, qué lindo cumplir años y que te tengan presente y que, bueno, te agradezcan y que te manden saludos y regalos y tantas cosas, y ¿no? Todo. Así que, bueno, mañana va a recibir el regalito, ya se lo dije hoy, no, bueno, porque Mercado Libre no llegaba hoy, llega mañana, bueno, pero che. Es la actualidad que nos claro, toma, que nos, todo virtual. Que nos alcanza. Así que bueno, ya se lo dije, me dice, ufa, mami, bueno, no importa, tiene que esperar hasta mañana. Bueno, y le vamos a regalar entonces dos canciones más, una del Indio Solari y Los Fundamentalistas, Encuentro con un Ángel Amateur, y Manuel Wirtz, ¿A dónde? ¿Vamos? Vamos.

Hay que intentarlo, en algún momento sale. No hay que bajar los brazos, no hay que dar, ¿cómo es? Darse por vencido, hay que seguir luchando, seguir intentando. Así es mi asomo. Ay, la risa. Bueno, así es todos los días, Sandra, nuestra amiga y querida de Buenos Aires, que siempre nos alienta, nos anima, cuando, a pesar de que metamos la pata. Bueno, ella dice que es prueba y error, y así estamos. Cuando el gato no está, los ratones hacen lo que pueden. Lo que pueden. Bueno, bailamos también. También, los ratones bailan. Sí. Bailamos y hacen bueno, lo que pueden. Bueno, se está terminando el programa. Cuando menos lo quisimos esperar, ya pasó casi las 2 horas. Estamos a unos 10 minutos de terminar el programa y quería dejarles una canción que me mandaron la vez pasada. Hay muchas personas que tienen la confianza y la esperanza de que bueno, la vicepresidenta se presente como candidata para el próximo mandato. A partir del 2024. Y mucha gente está entusiasmada porque tienen simplemente el recuerdo y la memoria también de que durante su gobierno hubo muchos beneficios, se conquistaron muchos derechos y, bueno, también a prueba de ensayo y error se fueron resolviendo muchas cosas. Hoy nos encontramos en una situación límite y mientras ella estuvo en el gobierno, muchas de esas cosas se habían revertido. Hoy estamos con la soga al cuello del Fondo Monetario Internacional, con la posibilidad de tener una mayor acercamiento a China, pero el gobierno actual trata de tomar distancia porque hay mucha presión de los Estados Unidos, así que estamos como ahí muy, muy agarrados, muy perseguidos por esa situación y tenemos que abrir los ojos al respecto. Y bueno, me pasaron esa canción que es de un muchacho que se llama Emanero y la canción se llama Esa Morocha. La canción él se la canta a una chica que es morocha y que a él le gusta, pero me parece que bueno, los compañeros del Partido Peronista la eligieron también porque se sienten identificados con esa letra. Así que nos vamos a ir despidiendo, Betty. Para hasta el próximo jueves. Bueno, vamos a escuchar La Morocha. La Morocha. Y nos despedimos. Y que tengan una hermosa noche de martes. Y bueno, nos vemos el jueves. Nos escuchamos el jueves. Quiero contarte que estoy contento porque se operó una de mis sobrinas. Tenía un tumor en las mamas y salió bien de la operación. Así que ahora simplemente hay que ver los estudios. Y mi hermana estaba muy angustiada, así que bueno, les mando un besito grande para todas y que puedan saber que siempre hay soluciones a estas cosas. Exactamente, un beso grande y un abrazo para ella y su hija. Bueno, entonces nos volvemos a encontrar. Así es. Ahora ya te vas a cumpleaños. Me voy al cumpleañito. Te vas al cumpleañitos. Que bueno, ya es grandecito el nene. No, pero igual festejamos el cumpleañito, hacemos una tortita y soplamos la velita. Igual. Así que bueno, qué suerte que no tenés que cambiarle los pañales. No, eso quisiera él, mira. Betty, gracias. Todavía. Gracias por tu colaboración. Muchas gracias. Siempre es una alegría contar con vos. Y nos volvemos a encontrar este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas. Y en radio, en diferido, por el Radio Municipal San Esteban, los miércoles y viernes. A las 9 de la mañana. Así que, bueno, lo dejamos con esta canción de Emanero, Esa Morocha, y las publicidades y el cierre. Gracias, Dani. Volvé, Diego, volvé. Te queremos. Esa morocha sabe lo que necesito. Con eso todo siempre se ve más bonito. Y hoy que no está me precipito. Los días con ellos fueron mis favoritos. Morocha, que tiene lo que necesito. Oh, oh. Con eso todo es más bonito. Sí, hey. Si no está me precipito. Los días con ellos fueron mis favoritos. Quiero que vuelva esa morocha.